me sale el sol y la luz del amor nos alumbró. Por ti, por mí, por los dos. Alumbró al ángel del amor que hay en ti y cayó detrás del horizonte. Esa luz se apagó en ti. Alumbró al ángel del amor que hay en ti y cayó detrás del horizonte. Esa luz se apagó en ti.